música digital también alabaremos al Señor. David Salen, DPAs, Dan Jackson Boys, Colombian USA. Cada track del hip hop para ser de bendición. En criterio full explícito, rap lícito, que cito con propósito. En Cristo 100% gospel éxito, al exaltarlo con música en espíritu y verdad, todo lo que necesito. Aplico yo en cada tema los sonidos que en forma extrema, con la fe solo puesta en Dios, solucionan sus problemas. Digo frases sin disfraces del pecado, kamikazes, tres voces sobre la base, muriendo a nosotros mismos. Letra sazonada, que es el todo, no es nada, si puedes creer. Solo Cristo te libera, que se cumplen las naciones, canciones y buenas nuevas. DBA sin Digibeat, sobre el beat siendo lumbreras. Cada track del hip hop para ser de bendición. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. The devil talking, I ain't having it. Jesus is live like a concert, the mic I'm grabbing it. He's the king, I'm telling the truth. That's why I gotta represent him in and out of the booth. I gotta stand on the rock, cause I know that it's solid. Jesus is my father, so I know that he got me. Can't stop it, don't try it. The devil trying to sell lies, don't buy it. Don't give buy the glory to the man that deserve it. Lord, you're so worthy, so I gotta give you praise. Real talk, true story. Come on. Cada track del hip hop para ser de bendición. Él murió, revivió y con eso nos redimió. Es el Señor, es el Señor. Bless the Lord at all times, that is how it is. I'ma send praise to my King, cause I know he lives. He give me love, joy, peace, and everything I need. Pouring out blessings, and it's not hard to receive. I just reach up when he rain down. He been so good to me, I can't turn around. I got Jesus in my lyrics, it's a great sound. Holy words bless other people like right now. Cada track del hip hop para ser de bendición. Preaching all the time. Él murió, revivió y con eso nos redimió. Singing praise to the Lord. Es el Señor, es el Señor. Jesus Christ is life, is life. Alábalo, bro. Dynamic Records. J-Beat.